Antena 8 presenta. Mister, con esa canción comenzamos esta semana, este día. Gracias a todos por acompañarnos. Broken Wings. Y vamos a continuar con Dire Straits, So Far Away. Muchísimas gracias a todos. We'll be right back. so far away from me. It's so far away from me. So far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. Dire Straits, de ese super álbum que conocemos como Brothers in Arms. Por supuesto, el gran éxito fue Money for Nothing, Walk of Life y luego vino So Far Away. Buenos días a todos. Contento, muy contento de estar aquí en esta mañana disfrutando, igual que ustedes, buena música. Eso lo hacemos allá en casa, camino al trabajo, en el trabajo, por igual. O aquí en la cabina, por supuesto, también. Es muy posible hacerlo. Bueno, vamos a continuar con más información, amigos. Espero que sigan disfrutando esta programación. Y aquí viene lo que también nos encanta, la información. Presentamos Box Office. Box Office. Bueno, primer lugar en taquillas. Ya hace 25 años. Estos segmentos a veces nos dejan así como boquiabiertos. Hace 25 años, Pocahontas era el blockbuster de Walt Disney Pictures que le siguió a The Lion King. Esa era del año anterior, del año 94. La película se inspira en la historia de un marinero y soldado llamado John Smith y de esa hermosa princesa indígena Pocahontas. Esta cinta animada recaudó 346.2 millones. Realmente muy buena Pocahontas. Ya cumple 25 años, o sea que es del año 95. Bueno, vamos a seguir con el tema de esta película. Vanessa Williams nos interpreta Colors of the Wind, iniciando esta semana 13 de julio 2020. Think the only people who are people a stranger. You learn things you never knew. You never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or ask the grinning buckhead why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Colors of the Wind, recordando hace 25 años ese super éxito que le dio el tema principal a la película Pocahontas. Sí, señores, 25 años de esta gran producción. Bueno, queremos seguir saludándoles en esta mañana, por supuesto. Tenemos una línea para que se comunique con nosotros. Ya se la sabe, ¿verdad? 6483-0541, 6483-0541, con calma, relax, hoy estamos así. Bueno, Pocahontas es la hija de Powhatan, el jefe de una tribu india de América del Norte. Un día observaba la llegada de un grupo de colonos ingleses, encabezados por el ambicioso gobernador Radcliffe y el valiente capitán John Smith. Acompañada de sus compañeros animales, Pocahontas entabla una amistad con este equipo. Así es. Bueno, Pocahontas, sí, es increíble. También siempre cuando buscamos toda esta información nos quedamos así un poco sorprendidos de que ya haya pasado 25 años, de que hayamos disfrutado de esta cinta animada. Así es. Bueno, y vamos a empezar a saludarles, por supuesto. Aquí tenemos a ver, en el WhatsApp de cabina, ya ha reportado bien temprano Carlos Brenes a las 5:55. Carlos, gracias. También Guillermo Urieta iniciando la semana con ustedes, dice. Yancy también nos acompaña, también Eric Batista, Alex Tarazona. Ahí está disfrutando la buena música. También Ingemar. Gracias, Ingemar. Lisbeth Gabriela dice, regresando a la oficina. Yulisa, saludos a Johnny Medina, rumbo al trabajo con buena música, gracias. También, a ver, dice Junior Reyes, que cambió su número de WhatsApp. Aquí te agregamos enseguida, Junior. Deciré Janet Rodolfo Araúz, también dice presente. Carmen Martínez, Amy y Algis, rumbo al trabajo. Edgardo, Ricardo Bustamante, Luis Brossard, David Alejandro, para Nicole Maride, David Alejandro, gracias. Denise Caballero, también Edilberto Zamudio, Abraham desde Zona Libre de Colón, Iván Zarzavilla, Nicole Marí, también saluda a David Alejandro, deseándole un buen día. Ok, vamos, relax, con calma, con mucha calma. U2, Whitesnake, Heart, Motley Crue o Whitney Houston. Todos elevaron sus géneros musicales a la cima. Y todo ocurrió un 14 de julio de 1987. Entérate cuál de estos álbumes era el número uno para esta fecha en nuestro Top 5. En los 80s a las 7, por supuesto. Antena 8, música para todas las generaciones. Esperanza, confusión, tranquilidad, nervios. En los últimos 110 años, nuestro país ha pasado por momentos que nos han hecho sentir mucho. Y este no es la excepción. Sabemos cómo te sientes. Aún así, en Internacional de Seguros te podemos asegurar, por nuestra trayectoria de protección, que todo pasará y que siempre estaremos aquí para agregarle confianza, seguridad, tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros, 110 años, protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Todo se detuvo, menos nuestras ganas de volver. En Ricardo Pérez nos preparamos para brindarte el mejor servicio y ayudarte en este nuevo camino. Ya pueden agendar sus citas en sucursal o taller móvil y solicitar sus repuestos a domicilio gratis. Llámanos al 279-4500. Ricardo Pérez, juntos llegamos más lejos. ¿Y conoces cómo donar al Banco de Alimentos por Yapi? Busca en el directorio y pones Banco de Alimentos Panamá. Dona y Banco General duplicará tu buena acción para alimentar a más de 30.000 personas. Puedes donar desde un dólar. Duplica la esperanza. Banco General, sus buenos vecinos. Vamos, Esteban, nos acompaña. Esteban de Cerega, Paquitín, Orlando Vega. También David Jesús Miguel desde Panamá Pacífico. Tenemos a Valerio desde La Chorrera. Gracias a todos. Relax, que hoy es lunes. Richard Marx aquí está con Right Here Waiting. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will. 1989, Richard Marx, super álbum Repeat Offender. Estaban Satisfied, Angelia, Right Here Waiting, y esa fue para complacerles. Deciré Janet, a ver, hoy no dices en el aire que estás de cumpleaños. Bueno, sí lo estoy. Hoy es mi cumpleaños. Gracias, Deciré. Fernando González también dice presente. Lou Barnett comenta: eres parte importante en mis mañanas, mi ánimo depende de ti. Uy, eso es una responsabilidad muy fuerte, muy grande. Seguimos con Cindy Lauper, Álvaro Álvarez, también Eliezer Soriano. When time is new, all through the night today, knowing that we feel the same without saying. All Through the Night, Cyndi Lauper, del álbum She's So Unusual, el debut de Cyndi Lauper. Estaba ahí el gran éxito Girls Just Wanna Have Fun, el número uno Time After Time, She Bop, Money Changes Everything y esta All Through the Night. Rodolfo Araúz, muchas gracias, Rodolfo. También Luis nos acompaña, DJ Square, gracias. También para ti, DJ Square. Samuel Vázquez, muchísimas gracias. Teanura Carrera también, dice, recordando mis años 22. Bueno, que todo salga bien, Teanura. Un abrazo fuerte. Vamos a seguir ahora con Steve Perry, Old Sherry, para complacerles. 6483-0541. You should have been gone, knowing how I made you feel. And I should have been gone after all your words of steel. Oh, I must have been a dream. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El 6 veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, ganó el domingo el Gran Premio de Fórmula 1 de Estiria en 1-2 para Mercedes y en la victoria número 85 de la carrera del británico, que se acerca un poco más al récord de 91 de Michael Schumacher. Su compañero de equipo, Valtteri Bottas, ganador de la apertura de la temporada del pasado fin de semana a puerta cerrada en el mismo circuito austriaco, con lo que redujo su ventaja en el campeonato a 6 puntos. Max Verstappen de Red Bull terminó

La agrupación Kiss con Forever. Esta canción está incluida en el álbum número 15 de esta agrupación, Hot in the Shade, que salió en el 89. Sin embargo, la canción se fue hasta 1990, inicios entre las favoritas. Los compositores son Paul Stanley y Michael Bolton. Sí, Michael Bolton de How Am I Supposed to Live Without You. Bueno, seguimos saludándoles. Luis Zamudio rumbo a la oficina. Marisela Chong desde Colón. Muchísimas gracias, Marisela. Te extrañaba. Betsaida también nos dice presente en Aquí Estamos Contigo. Con muchísimo gusto, Betsaida. Carlos Isaac, hoy con baladas. A ver, Betsy Garcés desde Holanda. También Madisa nos acompaña. Muchísimas gracias a todos. Seguimos con Paul McCartney, No More Lonely Nights. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No tears to laughter. I will do what I feel to be right. No more lonely nights. Never be another. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. Lonely Nights. Ese fue Paul McCartney, otra de esas canciones que cumple 35 años de su lanzamiento. Y hablando de 35 años, luego del cambio, una super, super voz cumple también 35 años de haber lanzado su primer sencillo y colocarlo en el top 10

Emotion es del año 1978. Este tema alcanzó la posición número 3 en las listas. Una canción escrita por Barry y Robin Gibb. Primero fue grabado por esta chica, por esta dama australiana Samantha Sang, siendo su único éxito. Y bueno, en el año 1994 los Bee Gees grabaron su propia versión como parte de un álbum llamado Love Songs. Esa canción, la versión de los Bee Gees, nunca fue lanzada como sencillo. Vamos a seguir saludándoles a Alex Bermúdez. Gracias, Alex. También está Candy Garrido. Dice, súper la programación y que hoy sea el mejor día de tu vida. Gracias. Ignacio también nos acompaña. Liz Esther Rivas. Seguimos con Phil Collins. You. One More Night, primer sencillo del super álbum No Jacket Required de Phil Collins. Gracias a todos los amigos que reportan sintonía. 6483-0541, 6483-0541, el WhatsApp de cabina. James Carpenter dice acá presente. Vamos a buscar algo de Kim Carnes. Debe ser ese gran éxito, Betty Davis Eyes. Bien, recuerden entonces que aquí estamos para llevarles la mejor música de todos los tiempos. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Un día muy especial, una semana muy especial, ya que el primer sencillo de la gran Whitney Houston llegaba al top 10. Sí, señores, lo intentó con otra canción, pero no funcionó. Pero entonces, cuando vino el segundo sencillo, allí pues comenzó todo. Así que ya son 35 años oficialmente de esta increíble, maravillosa carrera. Resulta que el presidente de Arista Records, Clive Davis, contrató a Whitney Houston en 1983, después de escucharla cantar en un espectáculo. A ver, el gran Clive Davis la preparó para el estrellato durante los siguientes 2 años. Y hoy, precisamente por esta fecha, You Give Good Love alcanzaba el top 10. Y fue el primero de muchísimos grandes éxitos para la super vocalista Whitney Houston. Vamos a escuchar esa canción que inició todo para Whitney. Too much. primer éxito top 10 de Whitney Houston hace 35 años, hablamos del año 85. You Give Good Love alcanzó la posición número 3. Luego de este tema, pues vino su primer número 1, Saving All My Love For You, seguido de How Will I Know y Greatest Love of All, todas entre el año 85 y 86. Whitney Houston, 35 años de carrera, ¿qué les parece?